quisiera dar unas recomendaciones antes de pasar a exponer la escritura. Todas las personas que tienen carro, están trayendo carros acá, escúchenme bien. Quisiera animarles que los que quedaron parqueados al frente, que por favor tengan consideración de los que quedaron atrás y entonces trate de salir pronto para que no evacúe, para que pueda no evacuar la persona rápido y no obstaculizarle la salida. Entonces colaborémonos, que cada vez está más difícil el parqueo aquí de carros y de motos. Los de las motos tengan mucho cuidado de rayar otros carros, ya les ubicamos en un lugar preciso a ellos para que ubiquen ahí sus motos. Carguen sus cascos y sus cosas personales porque ya se han perdido y la iglesia no les puede responder a ustedes por sus cosas personales. Ojalá su casco sea portátil y así lo puede traer más fácil. Pero vamos a colaborarnos con esto. Estamos preocupados como iglesia, ¿qué hacemos con el parqueadero? Todavía tenemos mucha capacidad en el templo para crecer más, pero no tenemos espacio ya más para los carros. Voy a ver si nos reunimos un equipo de construcción esta semana y pensamos en algunas ideas que nos puedan surgir, cómo tratar de solucionar un poco el problema del parqueo. Una de las cosas que podríamos ir haciendo es que los que tienen dos carros, júntense como familia, traigan un solo carro. Y ojalá no va a llegar el momento en el cual le vamos aquí a aplicar pico y placa. Yo creo que para allá vamos también, una medida que se extiende solamente hasta el mediodía. Entonces, hermanos, pero colaborémonos entre nosotros y verá que podemos lograrlo. Los que les fascina salir despaciecito y comprar cremas a la salida, mira, le hemos dicho al Señor que se ubique al otro lado para que usted no obstruya todos los que quieren salir pronto. Entonces, ayudémonos. Y quiero reenfatizar la escuela de formación bíblica. Hay personas acá que vienen de otras iglesias y les cuesta mucho trabajo tomar un curso en la iglesia. Y algunos de ellos dicen, no, yo ya me sé todo, ya fui formado en otra iglesia. Pero quiero decirle que si usted quiere hacer parte de esta familia y quiere tener un sentido de pertenencia e involucrarse en esta comunidad, debe conocer los materiales que nosotros manejamos, para que usted pueda un día servir con grupos, discipular, pero con los materiales que la iglesia maneja. Nosotros aquí tenemos que hablar todos un mismo lenguaje, una misma visión, y parte de su humildad es aprender a sujetarse y a decir, yo voy a aprender, voy a tomar un curso y voy a también a ser formado, capacitado para ayudar a otras personas también aquí en la iglesia y para mi crecimiento personal. Usted no puede pasar por la iglesia por años sin nunca tomar un curso de capacitación, sin nunca formarse, porque eso quiere decir que usted no va a dar fruto, y el Señor te ha puesto para que sirvas también, se capacite, se entrene y pueda servir a otras personas. Entonces, hermanos, si ya llevaron los niños, ubiquémonos todos en los puestos, vamos a pedir al Señor su bendición para esta palabra que Él tiene para nosotros. Por un momento ya, dígale enseguida, no me hable más, no me perturbe, porque voy a buscar la palabra de Dios. Voy a pedir que Él me hable a mi corazón y traiga una palabra a mi vida. Señor, yo pongo esta palabra delante de Ti y pido que el Espíritu Santo la marque en los corazones de cada uno de nosotros. Que se ate toda fuerza del maligno que quiera impedir que la palabra llegue a buen terreno y que nos hable a todos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, los de atrás, los que están afuera, ubíquense en sus puestos, por favor. Vamos a arrancar. Hemos estado tratando un tema y hoy tengo que retomar un poco este tema debido a que me siento movido por el Señor a que reenfaticemos algunos de estos conceptos, estos principios. uno aprende por repetición, hay que repetir los conceptos hasta que se graben, se marquen en el corazón. Y creo que hay que ver otra dimensión de lo que estuvimos hablando hace 8 días. Hace 8 días, para los que no estuvieron, estuvimos hablando sobre la maravilla de entrar a tierra prometida. Pero para entrar a tierra prometida había que cruzar primero el desierto. Y hablamos de cómo hay personas que nunca salen del desierto y se quedan contemplando desde lejos el botín, la provisión, pero no salen. Y no salen algunos, como mencionamos hace 8 días, por 2 razones. Algunos no salen por causa de su pecado, de la desobediencia. Fue una razón principal por la cual el pueblo de Israel se quedó patinando en el desierto. El Señor le dijo: ustedes oyeron mi voz, pero endurecieron el corazón. Y eso los llevó a que ellos se quedaran postrados en un desierto. No quisieron renunciar a los ídolos, no quisieron renunciar al pecado y a situaciones que el Señor les pedía que ellos soltaran. La desobediencia lleva a que muchas personas no puedan conquistar, no puedan salir. El otro condición es el conformismo, lo mencionamos hace 8 días. Algunos se conformaron solamente con que el Señor les dijo: tranquilo, yo les doy maná, les doy el zapato, no se les va a acabar, y las túnicas no se les van a acabar. Entonces dijeron: estamos contentos así, viviremos con escasez, pero ahí nos quedamos. Porque algunos vieron los gigantes, vieron lo que tenían que conquistar y les dio temor y dijeron: no, mejor entonces nos quedamos en esta condición. El conformismo es terrible y hay personas que están conformes en su estado espiritual, de miseria, de pobreza espiritual, contentos con una porcioncita que reciban un domingo en la mañana, si acaso, y con eso yo vivo. No quiero meterme en dimensiones más profundas, espirituales, no quiero conocer dimensiones del poder de Dios sobrenatural, no quiero moverme a cruzar ríos y meterme en territorios desconocidos en mi vida espiritual. Entonces déjeme como estoy, yo así estoy tranquilo, en un desierto espiritual y a todos los niveles, pero ahí estoy contento. El Señor los sacudió y entonces vino a Josué y le dijo: esfuérzate, levántate. Tú tienes que cruzar con este pueblo este río y entrar a la tierra de provisión, a la tierra de bendición que el Señor tiene para ellos. Ahora, hoy voy a tocar el tema entrando a tierra de provisión. Pero tenemos que otra vez retomar el tema del desierto. Como hemos dicho, no podemos entrar a tierra de bendición, de provisión, sin haber cruzado un desierto. Pero vamos a ver otra dimensión del desierto hoy. No todos los desiertos que cruzamos en la vida son o por causa de pecado o por causa de conformismo. Hay desiertos intencionales en los cuales el Señor te mete para trabajar en tu propia vida. El caso, por ejemplo, de Moisés. Moisés no estuvo 40 años en un desierto por causa de su pecado, de su rebelión. No fue porque él no le creyó a Dios, porque él fue uno de los espías que se rebeló. No, él no estaba dentro de esa categoría. El caso de Josué y Caleb no quedaron dentro de esa categoría. Pero ¿por qué se quedan en un desierto? El Señor, en el caso de Moisés, entró un individuo con un carácter violento como era Moisés. Era tan violento que era capaz de asesinar a un individuo con sus propias manos. Fue un guerrero, según los historiadores de la vida de Moisés. Fue todo un militar, fue todo un guerrero. Un hombre muy culto, educado en la mejor escuela que había, porque iba a ser el sucesor, el que iba a suceder al trono. Un hombre muy capaz, pero arrogante, prepotente, altivo, así era Moisés. Y el Señor coge a este individuo y lo mete a un desierto para trabajar su carácter, para trabajar su vida, para llegar a convertirlo en lo que se llega a convertir Moisés en número 12, en el hombre más manso que había en la tierra. Para llegar a trabajar el carácter y moldearlo. Alguien ha dicho que la definición de mansedumbre es aquel que tiene la capacidad de ser moldeable, de ser trabajable. Y allá el Señor lo llevó como ese barro que podía trabajar y sacar una figura que iba a llegar a convertirse en el paradigma para la historia de la humanidad y para el pueblo de Israel. Mis queridos hermanos, una de las áreas más difíciles que el Señor tiene que trabajar con el ser humano y con nosotros es el orgullo, es la prepotencia, la autosuficiencia. Desde el jardín nosotros cargamos ese lastre. Cuando Satanás tentó a Adán y Eva, ustedes no necesitan de Dios, ustedes pueden ser como Dios. ¿Para qué Dios? Y más adelante las filosofías del siglo XVIII, XVII nos hablaron de que el que buscaba a Dios era una expresión de debilidad. La persona que buscaba lo sobrenatural estaba mostrando debilidad personal. Y surgió el humanismo y dijo, usted puede por sí solo, usted es capaz, ustedes no necesitan de Dios. Y trabajar el Señor con nosotros, el carácter, a muchos nos tiene que quebrar duro. Y lo tiene que tirarle al suelo para decir, este es el barro con que yo quiero trabajar y formar mi imagen y mi carácter en tu vida. Una de las grandes dificultades para muchos de acercarse a Dios es precisamente por eso. Pues yo no necesito, yo puedo, yo no necesito de Dios. Y en esos estados de formación del carácter, de la vida de la persona, llevarnos a un estado de dependencia total de Dios cuesta para muchos de nosotros. Y allá llegó el Señor a llevar a Moisés, al punto que Moisés dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no me meto. Llegó a depender tanto de Él que dijo, yo no me muevo en mi vida sin tu presencia. Llegó a ser un hombre con una relación tan profunda con Dios, tan directa, que es el único en la historia que el Señor dice que fue al único al cual Dios le habló cara a cara. Y el Señor abogó por ese individuo, porque fue un hombre trabajado, moldeado en el desierto. Allí aprendió a postrarse, y cuando lo atacaron, el hombre manso se postró. Un Caleb, qué hombre saca Dios, un hombre que a la edad de 80 años se le mide a conquistar una de las montañas más difíciles que había, el Monte Hebrón, lleno de gigantes. Un hombre con una visión grande de Dios, un hombre con una visión tremenda, con una vitalidad, formados en la escuela del desierto. Semejante líder saca el Señor como Josué. Qué líder. Un hombre que nunca se apartó del tabernáculo de Dios, que llegó a ser un siervo fiel, estuvo detrás de Moisés, combatió ahí. Cuando muere Moisés, el Señor le dice, coja la antorcha, este es ahora tu momento. Fueron individuos así, formados en esa escuela. El Señor tiene como intención trabajar en nuestra vida. El pasaje más hermoso que vamos a trabajar en el tiempo que pueda hoy, si no podemos terminar hoy, seguimos la otra semana. Es un pasaje extenso, pero es el pasaje más hermoso de cómo Dios prepara un individuo para entrar a tierra de provisión. Capítulo 8 de Deuteronomio es uno de los pasajes más hermosos que tiene todo el libro de la ley, el Torá. Si usted puede abrir la Biblia, leamos todos esa escritura que es riquísima. Solo la lectura nos trae tanta riqueza a esta palabra. Deuteronomio capítulo 8. Cuidaréis de poner por obra

El Señor le dijo al pueblo, yo a alguno de ustedes, el caso como he mencionado con Moisés y otros, estuvieron en el desierto para trabajar en la vida de ellos. Y los desiertos son tiempos de prueba, de dificultad. En los desiertos es muy difícil mantener la fe. En un desierto económico, qué fácil es uno torcerse, ¿sí o no? Hermano, vea, aquí hay oportunidad de que usted haga este negocio. Fácil. Puedes solucionar tu problema. Soluciona el problema. Qué fácil es uno torcerse en un desierto económico. Qué de un desierto sexual. Y cuando le llegan a uno unas bellezas. Y usted con harta hambre y en ayuno, en desierto de pronto bien prolongado. ¿Qué hace? Hay desiertos tenaces. Y allí el Señor está chequeando lo que hay en tu corazón. ¿Cuáles son las motivaciones tuyas para seguirme? ¿Cuál es la razón por la cual me buscas? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Qué es lo que cree? Hay desiertos de enfermedades difíciles de manejar. Yo manejo unas enfermedades que me cuesta tanto trabajo en esos desiertos manejarlas. Y no veo salida. Y le pido al Señor tantos años. Y este texto me dice, y yo quiero, y te he afligido. Y he querido saber si, ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Reniegas de la fe? ¿Tiras la toalla? ¿Para qué sigo en esto? Como nos hablaba la pareja aquí, momentos en los cuales y aún la gente viene y nos dice, usted no es que es cristiano, usted no es que está metido en una iglesia, pues. No. Y hay desiertos difíciles de manejar. Y el Señor allí está trabajando. Fe, convicciones. Está trabajando la vida de la persona. Ahora, el Señor fue claro con ellos. Les dijo, mira, en ese desierto, tampoco es que la historia registró de que 2 millones de personas del pueblo de Israel que el Señor sacó de Egipto, se murieron de hambre en el desierto. La historia no la registra así. El Señor le dice, mira, en esos momentos difíciles, sepa lo que hay una cosa, no voy a apartar mi presencia y mi provisión y mi bendición sobre ustedes. Será en escaso, sí, será en escasez de pronto para muchos. No ver la abundancia del vestido, no ver la abundancia de la provisión, quizás en muchos. La vida espiritual misma, escasez. Pero una cosa les garantizó, en esos años a ustedes no les faltó el zapato, las chanclas. Que uno quisiera decirle al Señor eso, Señor, dame la fórmula, ¿cómo hago para que los zapatos de mis hijos le duren por 40, 60 años? Uno quisiera anhelar eso, ¿verdad? Señor, el vestido, que estos chicos crecen tanto y que cada rato que dejaron la ropa, que hay que comprar más. El Señor le dijo, a ustedes no se les acabó la ropa, no se les acabó la provisión. Y una cosa el Señor hizo, yo les traje comida a ustedes. Está bien que no comieron de los mejores manjares, pero comieron. ¿Cuántos de ustedes dan aquí testimonio que aún en tiempos muy difíciles, el Señor nunca los ha abandonado, ¿verdad? Y dice, Señor, no sé cómo, pero la comidita apareció. Ayer hablaba con una parejita que la voy a mencionar aquí en otros casos. ¿Cómo me enriquezco cuando alguien me invita o voy visito a alguien y charlo con personas? Me enriquecen tanto. Una parejita que las casamos acá, nadie le apuntaba a ellos cómo podrían sobrevivir. Esos que se casan por pura fe. Y de verdad que uno de verdad necesita mucho fe para casarse y para mantener el matrimonio, ¿sí o no? Por eso uno debería decirle, la muchacha le debe decir al muchacho, te acepto por fe. Por pura fe me meto en el proyecto. Se metieron en pura fe esta parejita. Pero ellos dijeron, hermano, nosotros mantuvimos nuestra integridad al Señor. Vinieron pruebas tenaces donde nos tentaron a meternos en proyectos, a corrompernos. Pero oramos al Señor. Señor, ayúdanos cómo mantener nuestra integridad. Y nos dijeron ellos, llegó un momento en el cual no teníamos para el bus, no teníamos ni para la leche. Estábamos en crisis. Y fuimos al banco porque nos llamaron allá que esa cuenta, que de ellos, que para un trabajo tenían que verificar la cuenta y dar una carta del banco. Pero ellos dijeron, pero es que nuestra cuenta no la movemos hace más de un año, eso está inactiva, no hay nada. Fueron, chequearon la cuenta otra vez y había un dinero ahí que el banco no les supo responder de dónde apareció ese dinero. No saben cómo apareció ese dinero. Ellos dijeron, investiguen, ¿qué hacemos? Ahí está esa plata. El Señor se las ingenia para en momentos más difíciles de su vida, ahí aparece un milagro. Él se las ingenia. Él se las ingenia. El Señor es fiel y el Señor hace milagros en sus hijos, pero Él les promete que les provee. Pero Él les dijo a ellos, pero ustedes están comiendo con escasez, yo quiero llevarlos a la abundancia, no van a vivir comiendo con escasez, quiero meterlos a una tierra mejor, pero tengo que prepararlos a ustedes para vivir en tierra de provisión y tierra de abundancia. Hay personas que definitivamente no pueden vivir en la escasez. Y aprender a vivir en la escasez es muy complicado. Especialmente cuando usted de pronto ha vivido siempre arriba y que algún día tenga que bajarse, eso es imposible para usted. Y vivir la escasez es complicado. Pero quiero decirle algo a todos ustedes. Mi propia vida, lo que he vivido. Usted no estará preparado para manejar una bendición, una prosperidad, si no aprendió a vivir la escasez. El que no sabe administrar lo poco, no podrá un día administrar lo mucho. El que no es fiel en lo poco, imposible que un día vaya a administrar lo mucho. El Señor no se corre riesgos con esas personas así. Esta parejita me decía, pastor, en la escasez que vivimos, nosotros diezmamos con lo poquitico que recibíamos. Sacábamos de 1.500, de 10.000 pesitos, diezmamos al Señor y con la escasez. Y ellos se atrevieron a orar al Señor en fe, Señor, sácanos de la escasez. Y ella hizo una oración que el tipo, el esposo, se asustó y dijo, ¿usted qué va a orar así? Y yo, Señor, ayúdame un día a no pagar arriendo. Que no tenga esa tortura del arriendo. ¿Cuántos tienen esa tortura del arriendo? Terrible. Pues se postraron, Señor, dame un apartamento, dame una casa. Y ella le dijo, ¿cómo oras por eso? Ora nomás por el pan de cada día. Pero a veces nuestra oración no va para allá. Nosotros, como hemos dicho, no nos movemos en el mundo de lo sobrenatural y nos cuesta trabajo pedirle al Señor que haga cosas sobrenaturales. Más bien, Señor, dame el pancito. Si me da el pancito, con eso estoy. Y si le echa un poquitico de leche, con eso estoy contento. Hermanos, y qué fascinante estar con una parejita que me dice, pastor, no daban nada por nosotros, le hemos creído a Dios, hemos sido fieles en lo poco, hemos permanecido en nuestra integridad, y venga pastor, nos visita en el apartamento que Dios nos ha regalado, no debemos un peso a nadie. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios. Usted le cree a Dios, pero hay que aprender a ser fiel en lo poco. En lo poco, en todo en la vida. Y dar gracias a Dios por todo. ¡Qué difícil es! Señor, te doy gracias porque hoy no tengo suficiente, pero te agradezco por lo que tengo. Te bendigo, Señor, por el techo que me has dado. Te bendigo por la salud. Te bendigo por la provisión tuya. Te bendigo por lo que tengo. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil para muchos de nosotros manejar escasez, desiertos en todas las áreas de la vida, en la salud y en todas las áreas decir, Señor, estoy contento, aún en situaciones como estas, pero confío y en fe que un día tú me sacarás de este desierto. Ahora, la escuela del desierto es una escuela en la cual usted entra. ¿Y cuánto tiempo usted demorará en el desierto? Demorará dependiendo de su obediencia y su anhelo por salir del desierto. Eso determina cuánto tiempo usted está en el desierto. Usted se mete a una carrera, ¿cuánto va a demorar? Bueno, depende cuánto estudia, cómo estudia y cuán buen estudiante es. Yo estudié hace mucho, bueno, me iba a entrar a la Universidad de Antioquia hace muchos años cuando estaba trabajando en Antioquia, y allá conocí varios muchachos y me hice amigo de uno de esos que llegó a ser un discípulo mío. Pero este muchacho estudió en la Universidad de Antioquia en esa época, y le quiero decir una cosa, apenas hace poco se graduó, se demoró 20 años para graduarse, el sinvergüenza. Eso me dijo el hermano, ¿cómo así que no se había graduado? No, el hombre estaba jubilado en la universidad, todo el mundo lo conocía, feliz en la universidad. Hay personas que nunca se gradúan, nunca saldrán de los desiertos, se quedarán ahí toda la vida. Todo depende de su anhelo, de su clamor, de su obediencia, de meterla con el alma. Señor, yo no quiero más esta escasez, no quiero vivir más en mi condición espiritual, en mi condición de mi vida personal, quiero cambio, quiero salir. Ese fue el clamor tremendo de un Jacob. Padre, bendígame. No te dejo hasta que no me bendigas. La lucha intensa de un individuo por salir, por mejorar su condición, por querer cambiar. Entonces, uno demorará ahí el tiempo también que uno aprenda los procesos, que uno aprenda y tome paso de obediencia. Pero en últimas quiero decirles, la intención del Señor de meterte en un desierto no es deleitarse en tu sufrimiento y decir, véalos ahí como sufren, estoy feliz. El texto dijo, para a la postre. ¿Cómo dijo? Para la postre, afligiéndote y probándote. Versículo 16, para la postre, hacerte bien. La intención que Dios tiene con tu vida es hacerte bien. Es el desierto que vive un hijo. Le pide a uno tantas cosas. Quiere adelantarse a procesos. Lucha. Y le digo, hijo, no. Espera. Llegará el momento en el cual vas a heredar. Llegará el momento en el cual tomarás un liderazgo. Pero por ahora, espera. Espera en los tiempos de Dios. En los procesos que Dios está formando en tu vida. ¿Cómo está trabajando en tu carácter? ¿Cómo te está preparando para administrar, para liderar, para hacer bendición? Uno no sabe Dios qué está haciendo con su vida. Cada uno de ustedes en su peregrinaje con Dios va a descubrir lo que Dios está haciendo con su vida. Pero la intención de Dios, y a mí me fascina esto, Dios no es un Dios malo. Su intención, uno como padre, no es hacerle mal al hijo. La intención mía es, la intención de Dios es hacernos bien, como es la intención mía con mi hijo, es hacerles bien a ellos dos, bendecirlos. ¿Cuántos de ustedes han creído y se ha metido el cuento que la intención de Dios es hacerte mal? Y algunos han visto así a Dios. Dios me castigó, Dios me tiene aquí torturado, me está dando rejo, Él me quiere matar. No, Él no es así. Dios quiere hacerte bien, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿No les emociona un padre así, hermanos? Es difícil vivir en una escuela así, porque hay veces formar el carácter, como es formar el carácter de un hijo, una hija, no es fácil. Pero la intención última del papá, de los padres, es bendecirlos, darles lo mejor, es prepararlos para administrar, prepararlos para que ellos sean una bendición más adelante. Como dijo Hebreos, es verdad que ninguna disciplina en el momento es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible a los que por ella han sido ejercitados. Viene el fruto, viene la bendición. Yo creo que Moisés, con todo lo que vivió en esos 40 años, pero qué botín encontró, qué tierra de provisión, qué bendición encontró él en el Señor. Un hombre que llegó a hablar con él cara a cara. Y más adelante, siglos más adelante, cuando Jesús toma a los discípulos al monte de la Transfiguración, ¿quién aparece? La gran figura, Moisés. Un hombre que se quedó con el mayor botín, el Señor, la gloria de Dios en su vida, la presencia de Dios en su vida. ¿Qué más puede uno anhelar o anhelar aquí en esta tierra, sino la gloria de Dios en su vida? ¿Verdad, mis queridos hermanos? Cuando Dios ha trabajado santidad, ha trabajado carácter, te ha hecho humilde, manso, y ha hecho una y ha construido contigo una relación cara a cara, porque como dice la Escritura, Él al altivo lo mira de lejos, pero habita con los humildes y contrictos de espíritu. ¿Por qué no le repite al de enseguida si se ha perdido o está, si se ha embolatado? Repítale algo de lo que usted se le ha quedado hasta ahora. Dígale, mira, a mí se me quedó esto hasta ahora. Pues hágase pequeño ejercicio. ¿Qué se le quedó hasta ahora de lo que usted ha agarrado? Muy bien, ahora vamos a la segunda parte de este mensaje. ¿Están animados? Bueno, a esos tres que me dijeron amén, que me animan, quiero decirles que estoy en la mitad del mensaje. ¿Qué les parece? Mitad del mensaje, vamos. Vamos a ver cómo reducimos la segunda parte. ¿Cómo me preparo para vivir en tierra de provisión? ¿Cómo vivo en tierra de provisión? Porque si es un problema la escasez, ¿cuál es el otro problema ahora? La abundancia. ¿Cuál de los dos es más difícil? Los dos son muy complicados para manejar. Entonces el Señor, como nos conoce muy bien, dijo, mire, así ustedes los estoy trabajando en tierra de escasez, pero los voy a preparar para la abundancia. Pero yo puedo tener un problema con ustedes. A mí me parece que estos textos son como diálogos del Señor. Él dice, mire, como nos conoce muy bien, dice, puedo tener un problema grande con ustedes. ¿Y cuál es el problema? El problema es, viene el versículo 11, dice, cuando entre allá y el Señor te bendiga y te prospere, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Versículo 11, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, porque eso puede pasar contigo, eso es parte del plan de Dios. ¿Pero qué puede pasar? Y sus vacas y sus ovejas se aumenten. Tal vez usted no vaya a tener vacas o ovejas, pero tendrá perros de raza, no sé qué tenga. Y la plata y el oro se multipliquen. O tenga una cochera grandísima, bueno, terrible de eso, pero no sé qué pueda tener usted. Y todo lo que tuviere se aumente. ¿Saben una cosa? El Señor vino para aumentarnos. El diablo es el que le busca a uno reducirle, quitarle a uno. Pero la intención de Dios es que usted aumente en todo. Aumente en todo. ¿Usted lo cree o no lo cree? Yo lo creo porque lo dice su palabra. Y cuando se le aumente todo, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Versículo 14. ¿Y qué? Y se enorgullezca el corazón. Es que yo soy un tenaz. Se nos olvidó. Y si te olvides de dónde saliste, de tierra de Egipto. Y te olvides quién te da el poder para hacer la riqueza. Ahí está el otro gran problema de la humanidad. Y mire que la historia nos ha mostrado así. Hoy leía en la prensa cómo Europa están desesperados, quebrados, que eran las potencias económicas del mundo. De verdad que Europa, esos pueblos tan pequeños, el ingreso per cápita era impresionante el de ellos. Pero comenzaron con la reforma. La reforma se da en el siglo XVII en Europa. Y la pasión de esa gente por Dios, el celo por el Señor, la palabra, predicaban la Escritura, expandieron el Evangelio por todos los lugares, sufrieron por su fe. Y Dios les bendijo, los multiplicó, los prosperó, y llegó a ser Europa poderosísima económicamente. ¿Pero qué pasó con Europa? Cerraron las iglesias, ya no necesitamos de Dios. Se acabó la pasión por Dios, dejaron de ir a la iglesia, de llevar los hijos a la iglesia, las generaciones esas desaparecieron, se levantaron todas las culturas paganas y hoy Europa está en ruinas, está arruinando Europa en todos los sentidos, moral y espiritual. Es terrible, la muerte espiritual en Europa es tenaz, es tenaz. Les recuerdo una de las historias que alguna vez conté acá, pero nos toca repetirlas, son precisas. Es tanta la muerte en Europa espiritual que cuando tuve la oportunidad de ir a un congreso de evangelismo en Holanda y nos querían preparar para hablar de Cristo en Holanda y nos dijeron, bueno, cuidado con la calle de las muñecas, y nos hablaron de toda la crisis, la perversión en Holanda, y nos dijeron, mira, para prepararlos a ustedes sobre cómo es la vida espiritual ahora en Europa, quiero recordarles esta historia. De una vez, un hombre estaba durmiendo ahí y la mamá le tocó a la puerta para que fuera a la iglesia. Y no respondía. Hijo, que se levante para ir a la iglesia. No, dormido. ¿No le ha pasado a muchos de ustedes? Hijo, levante para ir a la iglesia. Esposo, levante. No. Pérez, es otras prioridades, estoy en otra cosa ahora. Hasta que por fin el hombre entredormido dijo, mamá, deme tres razones por las cuales debo ir a la iglesia. En primer lugar, hoy es domingo, es día del Señor y aquí todos vamos a la iglesia. En segundo lugar, aquí todos somos cristianos. Y en tercer lugar, es que usted es el pastor de la iglesia. Nos dijeron, esa es la vida espiritual en Europa. Así está, lejos de Dios. La prosperidad económica es un problema porque olvidamos fácilmente de dónde salimos. Todos nos olvidamos que somos unos pecadores, unos necesitados, que somos frágiles, que Dios sopla y somos historia. Todos nos olvidamos que estamos aquí por la gracia de Dios, que vivimos por su misericordia. Todos nosotros llegamos acá con un pasado, ¿sí o no? Traemos un Egipto guardado por allá, todo ese pasado. Y el Señor dice, cuidado con ahora creerte la última Coca-Cola del desierto. Creerte los demás, mirar a los demás con orgullo, con prepotencia. Es que yo ya tengo más que usted, es que yo puedo más. Dice, y se enorgullezca tu corazón. Y diga, yo ya no reconozco de Dios. Hay prosperidad que viene de Dios. Y la prosperidad que viene de Dios me lleva a postrarme, a exaltarlo, a servirle con lo que tengo y a honrar su nombre por todo y por encima de todas las cosas. La prosperidad que no viene de Dios esclaviza, oprime. El diablo no le da paz, lo aparta de Dios y le condena al alma, le lleva al alma y la pierde. Por eso el Señor dijo, ¿qué se ganará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Si hay algo que uno tiene que mantener es un corazón agradecido con Dios. y postrado y decir: Señor, yo te bendigo porque todo lo que tengo viene de tu mano y viene de tu provisión. Esa fue la oración que hizo David. Porque de lo recibido de tu mano te damos. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, sino extranjeros y advenedizos en esta tierra? Gracias, hermana, por la provisión. ¿Cuántos bendicen al Señor por lo que son y lo que tienen, hermano? ¿Tiene usted un corazón agradecido? Yo he aprendido un principio con mi señora. Puede ser desde que me compré mi primera bicicleta. Señor, gracias por la bicicleta. Después pasé a moto. Señor, gracias por la moto. Pero me gustaría de cuatro llantas, Señor. Y cada vez que venía la bendición, yo siempre voy con mi señora y lo primero que hago es consagrarlo a Dios. Esta casa es consagrada para ti, este carro es consagrado para ti. Y si hago un negocio, saco el diezmo del negocio, porque eso viene de ti, Señor. Tú eres quien me das el dinero, eres quien me da la capacidad de administrar, tú eres el que me da el poder de hacer la riqueza. La bendición viene de Dios, la provisión viene de Dios. Y mantenga usted un corazón agradecido, mantenga un corazón humilde delante de Dios, que Dios te abrirá más puertas y más bendición, porque al buen administrador Dios lo pone a administrar más, para que bendiga, extienda el reino de Dios, para que honre al Señor con su vida y con todo lo que tiene. Será una bendición eso, hermanos. ¡Uy, sí! Yo, en estos días me decía un amigo, me decía: hermano, mira, me estaba compartiendo de cómo Dios ha levantado gente. Y hay una empresa, gente multimillonaria, empresarios que Dios ha levantado en muchos lugares. Y hay una empresa que son de los poderosos, están en la revista Forbes como una de las gentes duras en la economía, en el mundo. Y me dicen: todos ellos son cristianos. Y levantan proyectos en el mundo, por todos los lugares. Y entre más dan, Dios más les bendice, más les multiplica. Porque están viviendo para su gloria y para exaltar su nombre en la tierra. La persona que recibe bendición y prosperidad de Dios, pero se olvida que eso viene de Dios, y no honra a Dios con su vida y con lo que tiene, Dios un día le va a quitar. Le va a mandar la oruga, le va a mandar la langosta. Le quita. O los dejará tranquilo. Esa es su riqueza. Eso es todo lo que tiene. Eso es todo lo que tiene. Muy difícil vivir en los dos campos. Olvidarnos, se enorgullece nuestro corazón, miramos a los demás con prepotencia, con altivez, y nos olvidamos que somos lo que somos por la bendita gracia del Señor. Y el Señor dice: y cuidado, porque si se enorgullece tu corazón y te olvidas, de cierto que vas a perecer. Vas a perecer. Hay veces uno piensa que es lo fácil. Haga usted el ejercicio con su hijo o con su hija. Dele usted una fortuna adelantada a un chico de 12 años. ¿Qué haría ese muchacho con 12 años? Dele usted 1,000,000,000 de pesos. ¿Qué haría? ¿Usted es sabio para darle esa plata? Eso puede ser una locura, puede ser un problema. Eso ha pasado con tantos de esos muchachitos que han recibido fortuna, están comiendo la fortuna de los papás, están enloquecidos, no saben qué hacer. No saben. Y el Señor, una de las cosas que no quiere es perdernos a nosotros. Yo sí le digo al Señor, de corazón se lo digo: Señor, protégeme. Protégeme de que un día lo que tú me des me lleve a apartarme de ti. Prefiero que no me lo des. Ustedes conocen la historia de un rey que tenía 4 hijos y les dio a cada uno provincias para administrar. A cada hijo le dio una provincia para administrar. Los hijos tenían que venir por el oro, a rendirle cuentas al papá, le da todo para que ellos se administraran. Y van bien los negocios, van bien las provincias, los príncipes venían, administraban, dan reporte, todo andaba muy bien. Pero un día el papá decidió cambiar la modalidad y dijo: hijo, ¿saben una cosa? Mejor, para que no tengan que hacer los viajes, voy a darles a cada una porción de oro para que administren la provincia. Y trabajen ustedes independientes. Eso sucedió. Pero pasó un tiempo y el rey los volvió a llamar al cabo de un tiempo y le dijo: muchachos, vamos a volver al sistema antiguo. Y yo: ¿pero por qué, papá? Ya tenemos una independencia, manejamos todo, ¿cómo vamos a volver al sistema antiguo? Digo: es que cometí un grave error. Es que por darles a ustedes esa independencia, los perdí. No volví a ver a mis hijos. Si hay algo que tenemos que guardar es el corazón. Señor, que nunca pierda mi relación contigo, que vale más que todas las demás cosas. ¿A cuántos, lamentablemente, hoy la prosperidad hoy los tiene lejos de Dios? Estaban acá, tenían fervor, tenían pasión por Dios, madrugaban a orar, pero la prosperidad hoy los tiene lejos de Dios. Y pueden perder su alma. Pueden perder su alma. Porque el diablo los engaña y los enreda tanto que pueden terminar a kilómetros de Dios. Se perdió el servicio, la pasión y el amor por Dios. Ya Dios no es la prioridad en sus vidas. Ya no es la pasión de sus vidas. Y como el Señor dice: mire lo que hice con mis hijos. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas, que no retienen agua? Se fueron a buscar donde no había. Mis queridos hermanos, amigos, he ahí una palabra de Dios para todos nosotros. A muchos de ustedes, Dios ya los tiene en tierra de provisión. Cuídese cómo maneja su tierra de provisión. Otros están en desierto, van a salir. Su salida dependerá de su obediencia. Otros van a cruzar el Jordán. Dios va a abrirles puertas este año y los va a entrar a territorios que usted nunca se ha imaginado. Dios lo va a meter y lo va a bendecir grandemente. Pero prepárate, que nunca, nunca se aparte su corazón de Dios, nunca se aparte su humildad, postración y reconocer que es lo que es, por la gracia del Señor y por su misericordia. Y que todo lo que tengamos pertenece a ti, Señor, para tu gloria y tu honra. Así vivo mi vida, ¿verdad? ¿No les parece eso emocionante, hermanos? ¿A cuánto Dios le habló esta mañana? ¿Hubo una palabra de Dios para su vida? Amén. La próxima semana voy a retomar el tema de las maravillas que Dios hará, la maravilla de abrir el Jordán, y vamos a hablar una maravilla más, la maravilla de ver murallas que caen, ¿verdad? Oremos al Señor, pues tómese unos momenticos para orar, estar en la presencia de Dios y recibir esta palabra. Quizás alguno de ustedes hoy quiera venir rendir su vida a Cristo. Y dígale: Señor, yo quiero entrar a administrar contigo. Quiero entregar mi vida a ti. Tal vez quiera venir a decirle: Señor, yo entrego mis coronas y lo que soy, lo que tengo, pertenece a ti. En una actitud humilde y de corazón, quizás se quiera postrar ahí donde está. O venir al altar y decirle: Señor, hoy arrojo lo que tengo. Mi vida, mi salud, mi prosperidad, mi educación. La entrego delante de ti. No olvide, mi querido hermano, que el Señor puede soplar y tú ya eres historia. Puedes ya mañana no estar acá. Mantenga una actitud humilde. Nunca olvide que eres lo que eres por la gracia de Él, por su misericordia. Tal vez en esta hora quieras orar y decirle: Señor, prepárame para esa tierra que tienes para mí. Si estoy viviendo en tierra de provisión, ¿cómo estoy manejando la provisión que Dios me ha dado? ¿Me ha llevado a apartarme más de Dios? Menos pasión por Él, menos amor por Dios. Tal vez, mi querido hermano, tenga que orar en esta mañana en su propia vida, a que Dios te dé sabiduría para administrarlo bien, lo poco que tienes. Tal vez hay áreas en su vida de desierto y el Señor sabe por qué te tiene en ese desierto. Qué bueno que un día usted pueda decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en escasez y he aprendido a vivir en abundancia. El Señor va a sacar a muchos de ustedes, mis queridos hermanos, y Dios te envió esta palabra porque Él a muchos de ustedes le tiene preparada una tierra de provisión, una tierra de bendición en todas las áreas de su vida. Esta palabra fue enviada de parte de Dios para tu propia vida. Pero hoy Dios te alertó. Hoy lo que el Señor hizo fue alertarte. ¿Cómo vivir en tierra de provisión? Si estás en desierto, la intención de Dios no es hacerte mal. Dios está trabajando en tu vida para que llegues a ser una persona enamorada de Él, que encuentre el mayor botín de su vida, que es Él. Espíritu Santo, yo clamo que esta palabra la marques con fuego en el corazón de tus hijos y de mi propia vida. Aquellos que están bajo prueba tenaz en un desierto, que no claudiquen. El Señor quiere saber lo que hay en tu corazón. Envía, oh Padre, tu Espíritu sobre tus hijos. Que muchos que han recibido esta palabra aquí y en otros lugares puedan entender claramente lo que el Espíritu Santo ha hablado a su vida. Y yo te bendigo, mi Padre, porque con los años nos estás enseñando qué es lo prioritario, qué es lo fundamental en la vida, que es tu palabra, pues no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Es tu palabra la que nos sostiene, son tus promesas. Es tu palabra la que nos da aliento de vida. Es tu palabra la que nos revitaliza, nos llena de fe. Es tu palabra la que nos da la vida. Es ese génesis de la palabra que creó todo y sustentó todo con el poder de la palabra. Yo te bendigo, amado Padre, y te doy muchas gracias. Al que le cree, todo le es posible. Si puedes creer, si usted cree esta palabra, unámonos todos y cantemos esta canción. Si puedes creer, Recibe la palabra que Dios te ha hablado a tu propia vida.